Mi nombre es David. Vamos a comenzar con un programa que se llama Los Nuevos Viejos. El único programa que se hace en vivo y con público. Aquí tenemos a unos cuates que están trabajando en la cabina de Resistencia Radio y es muy estimulante ver cómo los proyectos van creciendo y agradecemos a Chaco esta oportunidad en esta nueva etapa. Nos estamos incendiando, literal. The Room is on fire, literal, con Los Nuevos Viejos. Bueno, nos sorprendió cuando de repente vimos por todas las redes sociales que Slash, Duff y Axl Rose se reunieron del Usolution One. Así que vámonos con la primera rolita de Los Nuevos Viejos. Bueno, esa fue la primera rolita de Los Nuevos Viejos, así que vamos a contar de qué va este show, este programita. Básicamente vamos a presentar música clásica, que ya es clásica, que hace unos 20 años no lo era, hace unos 10 años no lo era. Guns N' Roses, Grunge, Nirvana, Pearl Jam, todo esto vamos a estar presentando sin olvidar también a los clásicos, que ya no son, ya son clásicos, Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who y todos ellos. Pero vamos a enfocarnos mucho en lo que es todo el grunge, toda la música noventera, que en lo particular a mí me encanta. Y creo que fue la última gran etapa del rock. No sé si están ustedes de acuerdo conmigo, pero la última gran etapa fueron los 90. Murió por ahí del 2000 cuando llegó el New Metal, fue su último suspiro. Y pues bueno, ya es una lástima que en este tiempo ya no se hagan bandas. Más bien, sí hay bandas, pero no, ya no se le da una difusión como era hace tanto tiempo. Ya el rock No creo que haya muerto en esencia, pero sí, al menos comercialmente, sí, ya fue. Mi nombre es David. Les recuerdo el Facebook de Resistencia y el Twitter, por ahí nos pueden escribir, @resistenciadf. Por ahí pueden estar siguiéndonos. Vamos a poner el playlist, por si alguna rolita les gustó y dijo, ay, no escuché qué banda era, pues bueno, ahí vamos a estar poniendo. Pronto vamos a abrir nuestro Facebook y nuestro Twitter de Los Nuevos Viejos para también estar ahí en contacto con toda la banda. Vamos con nuestro segundo artista. Creo que es muy conocido. Desafortunadamente este año falleció Scott Weiland. Fue muy triste. Realmente fue de estas muertes donde uno lo lee y sí se siente choqueado. Yo sí me sorprendí, no, me sentí feo, pero ya era algo que se veía venir, ¿no? Desde hace un rato ya. Desafortunadamente se enganchan con esta onda de las drogas y pues se nos han llevado a varios, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, pero lo rockearon, nos dejaron un legado y vamos a dar un pequeño tributo a Scott Weiland con, ni me acuerdo qué rola de banda, es Exciting, de su primer disco Core, los Stone Temple Pilots. Vamos con esa rolita. Yeah. Esos fueron los Stone Temple Pilots con la canción Sex Tight Fit Me. Quien crea que pueda llenar los zapatos de Scott Weiland, hay una, en internet ellos están buscando vocalista. Y si quien quiera se puede meter, está el audio ahí de una rola del disco de Tiny Music, y uno manda el audio, y quien quiera hacer su luchita y estar en los Thunder Pilots, pues adelante, ¿no? Ya aquí varios levantaron la mano diciendo yo la voy a hacer, yo voy a ser el siguiente. Así que pues veamos qué tal le va aquí a nuestro productor Chaco con su audición. Vamos así, yo creo que debemos hacer un reality show de esto. Aquí ya me dicen que ya tenemos Periscope. Bueno, esos fueron los Thunder Pilots. Y otra de las bandas, yo creo que la gran banda que ha sobrevivido gracias a todos los no sé si ataques o toda la gente que se los quiso comer, toda la prensa, ha sido Pearl Jam. Han dado unos conciertos increíbles aquí en la Ciudad de México. Han hecho cosas que ninguna otra banda, yo creo que se identifica tanto con la gente como Pearl Jam. Y me sorprende, fui a este último concierto que fue en noviembre, y fui con mi hermano mayor. Imagínate, si yo ya soy el nuevo viejo, mi hermano ya es el nuevo clásico. Mi hermano, nos llevamos como 12 años, más o menos. Entonces, él sí vivió toda su adolescencia con la generación X y Pearl Jam. Él me enseñó toda la música que ahora a mí me gusta. Pero también fuimos con mi sobrino, que tiene 14 años. Y no éramos los únicos. Era increíble ver 3-4 generaciones juntas en un concierto. Es algo que la música trasciende, y cuando una banda tan buena como Pearl Jam no junta a toda esta gente, yo creo que es algo muy, muy positivo. Les contaba, ¿no?, de Not For You, esta rolita. Se describe Eddie Vedder a toda la prensa y les dice: la banda no es para ustedes, la banda es para la gente, la banda es para... Creo que mi voz es muy, muy bajita, entonces le están acá subiendo. Les dice: esto no es para ti, Not For You. Les escribe a la prensa diciéndoles: la banda es para la gente, no es para vender discos. Justo en el 94, cuando ellos hacen su boicot hacia Ticketmaster, sale lo que yo creo uno de los mejores discos de la banda, que es el Vitalogy. Así que vamos a escuchar este himno en contra de toda la prensa y todo los que quieren comer de los artistas sin hacer nada a cambio. We'll be right back. fue Not For You de Pearl Jam. Es, me estaban contando aquí historias tristes de por qué no han ido a ver a Pearl Jam. Yo he ido 5 veces y 5 veces han sido orgasmeantes, increíbles. Pero bueno, ya le tocará verlos. Yo creo que siguen viniendo. Van a seguir viniendo Pearl Jam. Indiscutiblemente ya México para ellos ha vuelto una parada obligatoria. Me encantaría que pudieran ver el trabajo que está haciendo aquí en Resistencia. Realmente hay gente aquí trabajando y mientras estamos hablando como que no hacen ruido y como que dicen está hablando este güey. Pero me encantaría que los pudieran ver y que todos les mandaran un saludo aquí a la banda del colectivo que se está armando aquí en Resistencia Radio. Ayer fueron los Oscars. ¿Están de acuerdo con quién ganó mejor película? O sea, The Revenant. Debió haber ganado. Estuvo bien que le dieran a Leo su tan preciada estatuilla. Yo creo que fue una onda como que, a ver, ya nadie, todos nosotros tenemos un Oscar. Vamos a dárselo a Leo, no pasa nada. Yo vi la película de La chica danesa. Y se me hizo una mejor actuación que la de Revenant, Leo DiCaprio. No sé si estén de acuerdo, a mí me gustó muchísimo más esa película. Sí, vimos las dos y me gustó más la chica danesa. Pero ya se lo merecía, Leo hizo varias películas muy buenas. Y algo que se me hizo completamente ridículo fue la gente que fue a festejar al Ángel de la Independencia. Todos hacen cara aquí de, wey, silencio, lo voy a volver a repetir. Toda la gente que fue al Ángel de Independencia a festejar a Leonardo DiCaprio. Y eso fue lo que se escuchó en la cabina de Resistencia. Es muy buen actor y lo que sea, pero bueno, yo creo que ya la gente pasa a este tipo de, pues, no sé, manifestaciones de querer pertenecer a algo, ¿no? Entiendo cuando la selección mexicana va y juega, dices, bueno, somos mexicanos, no me gusta tanto a mí el fútbol y ese tipo de cosas, pero pues todo lo hacemos, nos sentimos identificados, pero Leo DiCaprio ni siquiera es mexicano. ¿Por qué no fuimos cuando el negro Iñárritu se ganó un Oscar? ¿Por qué no fuimos? Eso hubiera sido más leal y más congruente con las cosas que... ha hecho 50.000 proyectos. Los Foo Fighters obviamente es una banda increíble y creo que se ha logrado deslindar de su alma mater, que fue Nirvana. Se pudo haber subido al tren de la fama haciendo covers de Nirvana, haciendo muchas cosas de Nirvana, recopilaciones de Nirvana, pero él hizo su propio desmadre, hizo los Foo Fighters, ha hecho Probot, hizo apenas uno con varias bandas donde sale Corey Taylor de Slipknot. También es un discazo, es muy bueno. Son unas sesiones en estudio y están ahí en YouTube y varias cosas. No recuerdo el nombre. También sería llamar este programa el programa del Alzheimer, porque se me está yendo la vida bien mal. El nuevo viejo. ¿Con quién? Con David. Bueno, Nirvana sin duda es un nuevo clásico para todos nosotros. Hicieron unos discos muy buenos, Nevermind, que a mí en lo personal es el que menos me gusta. Bleach para mí se me hace súper disco, igual que el Inútero, pero pues todo el mundo se siente identificado, ¿no? con Nevermind, todo el mundo nos conoce con Smell Like Teen Spirit, pero aquí también tenemos una política. No siempre vamos a pasar la rola que todo el mundo conoce. Si ya la conocen, ¿para qué se las ponemos, ¿no? Sí, vámonos con una canción del Incesticide. Este disco de Nirvana fue una recopilación de rarezas que hicieron por ahí de 1993-1994, cuando Nirvana acaba de sacar el Nevermind. Sacaron este disco, yo creo que aprovechando la fama que se había hecho con ellos. Hay unas canciones buenas en este disco, unas canciones no tan buenas, y la más rescatable para mí es la canción que le vamos a presentar en este momento, que se llama Vibe de Nirvana. El disco es Incesticide. fue Nirvana con Dive de su disco Incesticide. Hay una anécdota, no sé si tuvieron oportunidad de ver el documental que le hicieron a la vida de Kurt Cobain. Llega voz de los Melvins y le dice a esta señora que fue Courtney Love, que fue su esposa, y dice: ese documental es 100% basura, nada de eso fue verdad. El vocalista de los Melvins fue amigo de Kurt Cobain durante toda la adolescencia, y dice: sí, estábamos en un puente, pero pues no vivíamos ahí, o sea, estábamos ahí solamente echando desmadre y todo, ¿no? Sí, vivíamos en el coche, pues ahí echábamos desmadre, ¿no? No es que realmente Kurt Cobain viviera como un indigente y estuviera todo el tiempo ni drogado ni nada, al contrario, era una persona muy buena, pero pues se enganchó en esta onda de las drogas y pues tampoco está padre y vivía deprimido. También hay muchas anécdotas. Una sale en el documental de Pearl Jam, el PJ20, donde habla Neil Young, y antes de la muerte de Kurt Cobain, y el mismo Neil Young le dice a Kurt Cobain, dice: oye, si no quieres hacer una gira, no la hagas, y lo que quieres descansar es descansa y luego pues le sigues, ¿no? con la música. Pero pues igual la industria fue comiéndose poco a poco a Kurt Cobain y le exigía más y más y más y más éxitos. Algo que igual sucedió con Michael Jackson. Tenía programado dos fechas, se duerme y al siguiente le habla a su representante: hoy ya tenemos una gira de un año. Imagínate la presión, y si a lo mejor mentalmente no estás muy estable o físicamente no estás listo, yo creo que sí te acaba comiendo toda esta fama. Pero pues son gente que ha dejado un legado ahora para nosotros. Y otra de las bandas que tiene un gran legado, al menos para mí, es Soundgarden. Afortunadamente se reunieron, están de gira, y por las recientes declaraciones de Chris Cornell es que van a sacar disco, o que están por grabar un disco. Están componiendo nueva música. Hace 2 años los vi aquí en México, realmente fue un conciertazo. No dejaron ninguna rola fuera, fue algo que yo estuve esperando por más de 20 años, y yo creo que toda la banda de que nos gusta Soundgarden y el Grunge estuvimos extasiados con el concierto. Tengo la imagen de Ben Shepard tocando el bajo, indicando los trastes cuando estaba tocando Black Hole Sun, a algún fan ahí así, ¿no? Es aquí, luego es Sol, luego es... no sé, no me salen las notas, ¿no? Pero sentía una vibra muy buena, un palacio de los deportes medio vacío, pero estábamos los que teníamos que estar y no había nada más, no había villamelones como en muchos conciertos, que de repente va el cuate que nada, le gusta una rola y ya es todo, ¿no? El clásico que va con su chica nada, o sea, a decir que fue al concierto, o sea, a beber y ahí a estarse manoseando. ¿Cómo? Bueno, pero no le tapas a la gente, te vas atrás, güey, o como van con el celular, yo tampoco no entiendo. Ya sé que somos los nuevos viejos y vamos a quejarnos como los nuevos viejos que somos. ¿Qué es esto de estar grabando todo el che concierto? Uno lo va a disfrutar, uno lo va a ver, se va a meter al slam y se va ahí a la madre a saltar, a disfrutar, a cantar, y no a grabarlo. Yo lo he hecho un par de veces, he grabado 2-3 rolas ahí en conciertos que fui cuando el celular empezaba ya a grabar. Nunca he visto los videos. Se ven tan mal, se escuchan tan mal que los nunca los he visto. Los vi una vez y dije: esto es una porquería, mejor ahora ya en YouTube todo lo encuentras y ya no tienes la necesidad de estar viendo los videos ni estar haciendo este tipo de cosas. Disfruta el concierto, disfruta lo que estás yendo a ver. Al menos esa recomendación, porque David Saldívar soy. Bueno, mi Twitter, pues todavía no. Bueno, vamos a dar el no, todavía no tenemos, vamos a abrir hoy mismo, saliendo de aquí del programita, vamos a salir a hacer nuestro Twitter de los nuevos viejos. Esperemos que no nos hayan ganado ya el nombre ahí en Twitter. Ah, muchas gracias a Marco Machado por la buena vibra. Esperemos que le esté gustando las rolitas que le estamos poniendo. Y si tiene ahí alguna banda que noventera, o que sea más de 10 años que haya salido, que nos diga y aquí se la ponemos. O igual si es una banda nueva, o que ya tenga unos cuantos discos, pues ponemos a algo clásico de ellos, ¿no? ¿Qué les parece? Ahí cuando abra el Twitter, inmediatamente se los hago saber. Ya está, me perdí, no esperaba tener saludos en el primer día de ni a mi mamá le dije que iba a hacer un problema. Y mi novia me está esperando en la casa, no sabe qué estoy haciendo. Yo creo que uno de los más nuevos viejos que podemos presentar el día de hoy va a ser esta banda, Korn, con la canción de Blind. Korn, que sacó 3 buenos discos y después se perdió por ahí en el... ¡Ay! Claro, estamos hablando de Soundgarden. Creo que tenemos un productor tan ducho que está en este momento diciendo, estás cagando eso, ya estás hablando de Soundgarden. Lejos. Bueno, ahora sí, vamos con Soundgarden, con esa canción Rusty Cage del disco Badmore Finger. Es un rolón, literal. We'll be right back. Seguimos aquí en Resistencia Radio con los nuevos viejos. Eso fue Soundgarden. Tenía que dejar esa última frase de Chris Cornell. Ya me están aquí en mi WhatsApp diciendo, oye, ¿por qué ya hiciste el programa y no me dijiste? La verdad, tengo que confesarles, estaba un poco nervioso por hacerlo. Tenía mucho tiempo que no siempre hablaba en radio. Y pues bueno, tenía que sacudirme todo el polvo que traía encima. Vamos a, hay un mensaje de nuestros patrocinadores, de nuestro colectivo cultural Atómico. Va a haber un bazar cultural 19 y 20 de marzo aquí en las instalaciones de Resistencia. Van a poder conocer las instalaciones y a todos los... no van a poder conocer a nadie. Bazar cultural 19 y 20 de marzo, Avenida de la Imán, número 16, Colonia Jusco, Coyoacán. Va a haber venta de productos artesanales, artísticos y orgánicos. Va a haber regalos alternativos, alimentos, bebidas y música en vivo. ¿Quién va a estar tocando? Es Muchaco. Estábamos por confirmar las bandas que... O la banda o la, que, la persona que vaya a venir a tocar. Bueno, va a estar bueno este bazar cultural. Es el primero que hacemos, o menos el primero que a mí me toca. ¿Sí es el primero? Sí, va a ser nuestro primer bazar cultural. El colectivo cultural Atómico, espero se puedan dar una vueltecita aquí a Avenida del Imán. Estamos muy cerca del metro de Ciudad Universitaria. Se pueden venir caminando, quien quiera hacer un poco de pierna, si no, un camioncito, lo estamos a 5 minutos de ahí. Y pues bueno, sigamos con los nuevos viejos que ya me reclamaron y me dijeron, oye, estás haciendo tu programa y qué onda contigo, pero pues espero ya me estén escuchando. Voy a mandar un saludín a mi novia Zaira, esperemos que me esté escuchando. Y bueno, Soundgarden, una de las bandas noventeras que a mí me impresiona el poder vocal que tiene Chris Cornell. Después hizo Audioslave, que yo creo que hicieron discos bastante decentes, al menos el primero es muy bueno. El segundo es muy chafón y el tercero, pese a que ya no estaban juntos y ya no tocaban como banda, también creo que tiene rolas rescatables. Ahora solo estamos esperando que Rage Against the Machine haga también, le hizo una reunión, esperemos que saque algo nuevo y que venga para México. Rage Against the Machine. No te emociones, Chaco. Dije, estamos esperando que esto suceda. Hicieron algunas presentaciones y Tom Morello está en su proyecto solista de Night Watchman, pero de ahí no ha salido. También es bueno, solo es él y su guitarra acústica y lo hace bien, pero nada como tener a Rage, ¿no? de regreso. Todos vemos cara aquí en la cabina de... ¿Cuándo será el día? Y no sé si hace como 20 años, una cosa así, yo estaba en la prepa cuando vinieron aquí al Palacio de los Deportes. Bueno, no fue el Palacio, sino fue al, como explanada, una onda así. Fue un concierto muy brutal y hay un DVD, que se llama Battle of Mexico City. Es muy buen DVD. Por ahí hay un cuate que sale haciendo surf de ahí, entre la banda. Entonces, debemos mandar un saludo al buen Efraín. Que sale por ahí. Ahora sí vamos con la rolita que le estaba presumiendo hace un rato y que me dijo el productor que estás regando. Esto es Blind de Korn, el disco que abrió el New Metal, que también fue ya lo último de lo que fue el grunge. We'll be right back. Fue Korn con su canción Blind, New Metal, lo último de cubo de rock, y después fue transformando en no sé qué, quién sabe. Hay buenas bandas ahorita, Tame Impala, parece que son los nuevos viejos. Bueno, Tame Impala es una banda que a mí me gusta mucho, y los Black Keys, pero ya ahora escuchamos 3-4 bandas buenas y otras que no, al menos yo no sé de qué van. Me preguntan que si no vamos a poner bandas mexicanas. Claro que sí vamos a poner bandas mexicanas, pero al menos hoy no se nos. Sí se nos había ocurrido poner algo de guillotina, pero ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que para la próxima sí metemos algo de guillotina, de riesgo de contagio. Y pues, también bandas mexicanas noventeras hubo muy buenas. Fue el boom. Todo el mundo venía de Monterrey, Surdoc, Resorte, fue una buena época. Y ya después empezaron con sus mamarrachadas y, se me fue el nombre, digo que el programa de Alzheimer, los de se acabó la, subieron la mota, no, los luego les digo, a ver si en el siguiente en el siguiente bloquecito me acuerdo de Genitalica, claro. Ya empezaron con ese tipo de cosas y bueno, a mí esas bandas ya no me encantaron. Nos quedan 10 minutitos de programa, así que vamos a tratar de que todas las canciones salgan, todas las que les preparamos hoy. La siguiente banda, el stoner rock, a mí me fascina. Y la siguiente banda no solo fundó el stoner rock, lo evolucionó hacia otro tipo de cosas. Ellos se hicieron autonombrar que su género era Robot Rock. Estos son los Queen of Stone Age con The Lost Art of Keeping a Secret. Give it away. You've got something. Estos son los nuevos viejos y estamos en Resistencia Radio. Mi nombre es David y estos fueron los Queen of Stone Age. Nos dicen que demos bien la dirección de y cómo llegar, porque vamos a hacer, llegan al Metrobús, se salen del lado derecho donde está el paradero y toman un camioncito que venga hacia la Villa Panamericana. Sigue todo derecho y justo donde llega Avenida Leimán, ahí se bajan. Estamos en la Avenida del Imán número 16, hay una peluquería, hay un Oxxo muy cerca. Aquí lo vamos a estar esperando en nuestro Bazar Atómico, bueno, Bazar Cultural del Colectivo Cultural Atómico. 19 y 20 de marzo, Avenida del Imán número 16, Colonia Cusco, Coyoacán. Se va a poner bueno, va a haber música en vivo, va a haber aquí alguien que va a estar poniendo bolitas, un DJ. Y van a poder disfrutar un buen rato con nuestro bazar colectivo. Bueno, mi nombre es David y realmente fue un placer estar con ustedes este primer programita de Los Nuevos Viejos. Este programa va a ser todos los lunes de 6 a 7 de la noche. Los vamos a acompañar poniéndole rolitas de los nuevos clásicos, de las nuevas bandas que ya se volvieron un ícono en el rock. Y tuvimos un programa bastante dedicado a los 90, pero vamos a poner rolitas ahí de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who. Ah, qué banda. Esa banda iba a venir hace como 5 o 6 años y cancelaron que porque no llenaron el Foro Sol. Yo ya tenía mi boleto así, como niño esperando a que viniera Pete Townshend y así a The Who, y cancelaron una semana antes. Fue una lástima, pero ¿qué se le va a hacer? Y vamos a irnos con una banda. Ellos son Blind Melon. ¿Recuerdan un videíto de una abejita? Bueno, una niña vestida de abejita que estaba dando vueltas y todo se veía. Esta banda regresó en el 2012, después de que Shannon Kuhn murió, por ahí del 96. Más o menos por esas fechas. Después de 10 años regresaron con un discazo, muy, muy buen disco. Y curiosamente, el niño que sale en la portada de este último disco de Blind Melon es el hijo de la niña que salió en su primero. Si trataban como de seguir esta línea y le dijeron a la chava, la contactaron y dijeron, oye, que si quería salir en la portada, y dijo, bueno, que salga mi hijo, así como darle una continuidad y hacer esto de cambio y de renovación. También la banda está renovando con un nuevo vocalista. Pero vamos a ponerle algo de su primer disco. El primer disco se llama Blind Melon, esta canción se llama Change. Y bueno, les deseo un excelente inicio de semana. Nosotros somos Resistencia Radio, somos Los Nuevos Viejos. Esto es Blind Melon con Change. Dream about have to change. When life is hard, you have to change.